noche sin parar. Miremos otra vez, así podemos danzar en el juego del amor. Que está frente a frente y vos, que está frente a frente y yo. Así podemos hablar. Frente a frente, los labios se juntan mejor. Frente a frente, las ganas suben y yo estoy frente. Frente a frente, con tu corazón. Yeah.